Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana. Dos horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. Bueno, tenemos ya aquí esta nueva sesión que hemos creado de los romances y el romancero. Hoy vamos a hablar de eso, de romance y romancero, también de villancicos. España es el país del romancero, aunque en otros países también tienen narraciones parecidas a nuestros romances. Los romances son poemas épico-líricos de origen anónimo que se recitan o se cantan con acompañamiento musical. El romancero está inspirado en la poesía épica española que cantaba hechos históricos o legendarios y su fin era fundamentalmente informativo de la vida nacional. Pero también había romances pícaros, como el que traemos hoy, y recopilado el original por Paco Santiago y con música de acompañamiento y cantado más tarde por él, que es una joya. Os lo digo yo, que es una joya. Los villancicos son canciones que se cantan desde el siglo XV aproximadamente, de forma popular y de origen profano. Es decir, los villancicos normalmente los componían los campesinos, los aldeanos, sobre temas de su tiempo también. Pero estos empezaron a cantarse en la iglesia. De ahí asociarse a la Navidad. Seguimos hablando del romancero, pero ya está aquí Paco Santiago. Por la calle de Sevilla, por la calle de Sevilla, se pasa un cebollinero. Ay, ay, ay, se pasa un cebollinero. Vendiendo su cebollino, vendiendo su cebollino, para ganarse el dinero. Ay, ay, ay, para ganarse el dinero. Llegó a casa una casada, casada de poco tiempo. Ay, ay, ay, casada de poco tiempo. Casada de mi posada, casada de mi posada, por Dios, por el dinero. Ay, ay, ay, por Dios, por el dinero. Mi marido no está aquí, mi marido no está aquí, yo posada no tengo. Ay, ay, ay, y yo posada no tengo. Acabo de 9 meses, acabo los 9 meses, hijo del cebollinero. Ay, ay, ay, hijo del cebollinero. ¿No es así? Yo también que yo... Otra vez. Luisa Luque, Poverano. Nací en Montemayor, vivo en Córdoba y tengo 66 años. Por las calles de Sevilla se pasea un cebollinero, ay, ay, ay, se pasea un cebollinero, vendiendo su cebollino para ganarse el dinero, ay, ay, ay, para ganarse el dinero. Llego acá de una casada, casada de poco tiempo, ay, ay, ay, casada de poco tiempo. Casada, dame posada, por Dios o por el dinero, ay, ay, ay, por Dios o por el dinero. No está mi marido en casa, no está mi marido en casa, yo dar posada no puedo, ay, ay, ay, yo dar posada no puedo. Que no quiso, allí entró el cebollinero, ay, ay, ay, allí entró el cebollinero. Dispusieron de cenar dos perdices y un conejo, ay, ay, ay, dos perdices y un conejo. Acabaron de cenar, trataron de otros misterios, ay, ay, ay, trataron de otros misterios. De plantar un cebollino, en lo más hondo del huerto, ay, ay, ay, en lo más hondo del huerto. Dio fruto el cebollinero, ay, ay, ay, dio fruto el cebollinero. Lo llevan a bautizar, Juan Cebollo le pusieron, ay, ay, ay, Juan Cebollo le pusieron. Viene el marido de viaje con mucho gozo y contento, ay, ay, ay, con mucho gozo y contento. Hijo mío de mi alma y de todito mi cuerpo, ay, ay, ay, y de todito mi cuerpo. Sabía el muy tonto que era del cebollinero, ay, ay, ay, que era del cebollinero. Bueno, pues detrás de este romance tan sarcástico que acabamos de escuchar y tan chulo, ¿verdad? Bonito. Y bonito, estamos aquí flojitos de risa, como diríamos. Pues vamos a emitiros un villancico, pero a ver, yo le pregunto a José Manuel aquí a través de los micrófonos del porqué de este villancico y que nos dé una aclaración porque también tiene su enjundia. Se trata de un villancico, es un villancico romance. Y este lo cantaba mi madre, o nosotros desde muy pequeñitos le decíamos que lo cantara porque era muy bonito, además ella lo cantaba muy bien. Yo he hecho algunas pesquisas familiares a ver si terminábamos de encontrar todas las estrofas que nos faltaban, que faltaban algunas estrofas. Pero se lo enseñé a Paco Santiago y dice, hay que cantarlo. Dice, ¿por qué no escribes tú alguna estrofa más? Y le escribí unas estrofas más, 3, 4, no sé si son 3, 4, 5, donde enlazo este villancico que se llama Eran tantas las escarchas con el tiempo actual, ¿no? Porque en definitiva los villancicos nos cantan que vino un hombre al mundo y murió, nació en un pesebre, nació como cualquier niño de los que nacen en los campamentos. Hoy sería eso, un niño nacido en un campamento, de refugiados, ¿no? Pues este era el niño. Y entonces yo he querido enlazar los villancicos anteriores con el tiempo actual, ¿no? Y creo que no ha quedado mal. La voz la pone Marili y el acompañamiento musical lo pone Paco Santiago. Es una maravilla. Además, a Paco le ha encantado, le ha gustado mucho, y a su mujer también. Y bueno, convencí a Mari para ver si lo hacíamos entre los dos, pero yo no tengo voz ni para la radio ni para cantar un villancico, pero estoy en la radio y canto villancico. Pero, tú siempre, siempre, negando, yo... negando. No puedo, lo hago. Bueno, pues nos pusimos los dos a ver si en dúo sacábamos este villancico romance, ¿no? pero mi voz no daba para aquello, yo te, lo tengo que reconocer. Y cuando hay, yo lo que trato es de reunirme y de unirme y de tratar aquí con gente que lo hace mejor que yo. Por eso en este caso Marily lo hacía mejor que yo. Y creo que lo vais a comprobar ahora, que queda muy bien. Además, luego lo pasaremos. Lo pasaremos también el texto de todo el romance villancico para que veáis que es una cosa muy bonita. Y además, mi madre ya no vive, pero si viviera sería cantar por ella sería una maravilla. Pero Mari ha sacado fuerzas de flaqueza y ahí está. Así que os dejamos con este villancico. Eran tantas la escarcha, eran tanta la escarcha, que no la derrite el sol, la Virgen y San José, la puerta de un mesón, en la puerta de un mesón. Abre, abre, mesonero, abre, abre. Si quieres abrir, que aquí traigo una doncella preñada para parir, preñada para parir. Le respondió el mesonero, le respondió el mesonero, con la voz altereada, para ni pena. Y en la mitad del camino nace un niño en Nochebuena, nace un niño en Nochebuena. La helada ya está cercana, la helada ya está cercana, y la nieve se presiente.